se corta el hilo. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla, que bla bla bla, que se corta el hilo. Muy buenas noches, esto es De Qué Hablamos Cuando Hablamos. Mi nombre es Silvia Serra y voy a presentar quienes me acompañan hoy. Mabel Seca, si querés saludar, Mabel. Buenas noches, audiencia de Radio de la Azotea, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, acá está nuestra colega. Bueno, mi nombre es María Teresa Stefanelli. Yo les voy a hablar sobre cultura. Bueno, y antes agradecerles a FM de la Azotea por este espacio. Este es el programa De Qué Hablamos Cuando Hablamos, en el marco del concurso Experimento Radio. Bueno, ¿por qué es De Qué Hablamos Cuando Hablamos? Nosotros nos anotamos en este concurso pensando que muchas veces cuando nos sentamos a hablar o cuando participamos en debates y queremos hablar de cultura, nos encontramos con que hablamos de cosas, pero que el significado de estas palabras no son las mismas entre los que participamos. Y esto es algo que nos lleva a reflexionar y nos lleva muchas veces a decir, ¿de qué estamos hablando en estas reuniones? ¿Cómo hacemos para construir una identidad local? Creo que el sentido de este programa es realmente poder reflexionar y hacernos las preguntas para saber realmente de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Precisamente, sabemos que el término cultura es un tema de amplísima discusión. Con la cultura sucede como con aquellas palabras que todo el mundo sabe de qué se tratan, pero nadie puede con certeza precisar su sentido. El concepto de cultura involucra una multiplicidad de significados que abarcan desde aquellas expresiones que utiliza el sentido común hasta las definiciones dadas por los antropólogos, muchos de los cuales la consideran su objeto de estudio. En su libro, Diferentes, Desiguales y Desconectados, Mapas de la Interculturalidad, Néstor García Canclini analiza minuciosamente la cuestión de las múltiples definiciones de cultura. En el primer capítulo titulado, y no por casualidad, La cultura extraviada en sus definiciones, Canclini señala ya en 1952 que dos antropólogos habían redactado casi 300 maneras de definirla. Es verdad, Mabel, que cultura proviene de cultivo. La etimología de la palabra remite a técnicas y conocimientos que empleaban los pueblos agricultores. Pero si nos quedáramos con el significado original, dejaríamos fuera a la mayoría de las actividades humanas. Inclusive, sociedades enteras quedarían excluidas. Comúnmente, se suele hablar de cultura como equivalente de las bellas artes. Así, de alguien que demuestra tener vastos conocimientos sobre literatura, música, pintura, teatro o cine, suele decirse, es una persona muy culta. Así es. En los últimos tiempos se observa una ampliación del concepto. Se incorporaron todas las manifestaciones del arte popular. Por ejemplo, las murgas son parte de la cultura ciudadana, lo mismo que el tango o el rock and roll. Tal vez el trabajo de los centros culturales, dice el antropólogo Carlos Reynoso, que es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, surgidos en la República Argentina y más precisamente en las grandes ciudades, a partir del retorno de la democracia, allá por el año 1984, haya contribuido a la ampliación del concepto. Esto parece un poco académico, ¿no? Ya en 1970, en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, organizada por la UNESCO en Venecia, se vio la necesidad de superar la concepción elitista de cultura para adoptar un concepto antropológico. Si bien el arte siguió siendo la parte más relevante del concepto, este pasó a comprender las costumbres, creencias, modo de vida, ciencia, tecnología, etc. Se reconoció el hecho de que los grupos humanos tienen una cultura específica y sobre todo el derecho a cultivar esa particularidad. Lejos de parecer académico, me parece que está buena esta introducción para que después nosotros podamos saber de qué estamos hablando justamente, una contextualización que me parece bastante clara. Sí, a mí me parece que realmente nos da una perspectiva más amplia de lo que es la cultura y podemos notar la transversalidad que tiene esta cultura en nuestras vidas, o sea, cómo nacemos y estamos siendo ya personas relacionadas y vinculadas con la cultura. Es nuestra herencia genética también, ¿no? Es un tema de debate este. Las ciencias sociales han realizado numerosos intentos por definir a la cultura. En general, podríamos decir que se trata de conceptualizaciones amplias que responden a sus intereses y a veces hasta contradictorias. Tampoco existe unanimidad dentro de las significaciones más técnicas, la que se supone elabora la antropología. Es interesante lo que decía Marx. Para el marxismo, el paso de la naturaleza a la cultura está dado por el trabajo. Cuando el hombre prehistórico comienza a realizar sus primeras herramientas, para Marx y para muchos autores, ahí comienza la cultura. Carlos Marx planteaba que la diferencia entre la mejor abeja y el peor de los obreros radicaba en que en el último existía una representación previa de la tarea para construir, mientras que en las abejas no había tal cosa, y la construcción del panal obedecía a impulsos biológicos. En definitiva, casi todas las definiciones de cultura son restrictivas, porque en el intento se trata de circunscribirla cuando en realidad excede la perspectiva única. Claro, acá es donde nosotros ya entramos en una nueva dimensión. La cultura es dinámica. Entonces es muy difícil dar una definición que la encasille, que la encuadre y la limite, porque es dinámica, es transversal, es inclusiva y además está todo el tiempo involucrando a las personas de distintas formas. Lo que seguro es la manera de pertenecer a algo. No, el término siempre es un tema que nosotros debatimos. El incluido y el excluido no corresponde para la cultura. Es el que pertenece a un determinado grupo cultural y el que no pertenece también por decisión propia. O sea, la cultura nos da todas esas posibilidades. Hace poco, una profesora de Cultura y Ciudadanía refería la siguiente anécdota. Decía, antes de entrar a clase, le pregunté a una colega, ¿y vos, qué definición de cultura usás? Sorprendida, dudó un poco y me contestó, no, uso lo que se dice una definición de cultura, uso varias. Trabajamos bastante el concepto. Tomando un poco de aire, me contestó, prefiero trabajarlo como metáforas. Luego, continúa la profesora, efectué la misma pregunta a los alumnos, buscando problematizar el tema como buena profesora, ¿no? Obtuve toda clase de respuestas, algunas más o menos atinadas, otras inconsistentes, hasta que un muchachito me respondió, la cultura es la sonrisa, lo dijo León Gieco, y punto, y no hay nada más que problematizar. Tal vez Gieco tenga razón. Por eso, me gustaría concluir escuchando una estrofa de su canción. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor. O quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Espera, malheridos. Bueno, Mabel, es un concepto que vos retomaste cuando María Teresa estaba hablando, dijiste participación. Y creemos que este espacio de la radio es muy bueno para que la gente participe. Entonces le vamos a estar dando el teléfono 473-4433. Y si vos querés comentarle nuestro mail. Nuestro mail es dequehablamoscuandohablamos@yahoo.com.ar. La idea es que nos haga llegar tu concepto de cultura. ¿Qué interpretás, qué entendés por cultura? Así es, bueno, esperamos que nos llamen y entonces nos vamos a una tanda, de enseguida volvemos. Estás escuchando De qué hablamos cuando hablamos. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. El asambleísta. Somos los que salimos el 19 y el 20. Y los que salimos después. Somos los que salimos todos los días y contamos lo que hacemos. Lee el asambleísta. Hacelo. Agradecemos la colaboración prestada y los recursos aportados a Experimento Radio por Copihue Servicios Gráficos, EOPS Librería, La Clave Gráfica e Imprenta y Fundación Hazme Reír. Combatimos la corrupción, eliminando totalmente a los intermediarios. PAMI contrata, paga y controla. Millones de pesos ahorrados regresan a los afiliados en nuevas y mejores prestaciones. Anteriormente PAMI hacía como que pagaba y los prestadores hacían como que atendían. Esta relación ha cambiado definitivamente. PAMI escucha. 0800-222-7264. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Algunos dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo, palabras necias, oídos sordos, más vale locos que mal nacidos, que bla bla bla, que la rumba es larga, que bla bla bla, que no somos niños. Bueno, vamos a seguir con el tema de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Y nos pareció interesante, buscar a la gente que teníamos a mano, conocida y no conocida, sobre qué es la cultura. Fue una pregunta que nos quisimos hacer para ver justamente de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Hoy sí, salimos a la calle, estuvimos ayer y hoy hablando con unas cuantas personas, de las cuales algunas se animaron a dejar su opinión, otras nos la comentaron a nosotros, que un poco la idea es realmente reflexionar sobre cultura. Mucho lo que les sorprendió es tener que pensar qué es la cultura, porque uno utiliza el término de manera habitual, pero realmente todos interpretamos lo mismo. Hubo chicos que me dijeron, para mí la cultura es pertenecer a un grupo. Aunque no se hayan animado a grabarlo, esa era la idea que querían transmitir. Hubo otras personas grandes que me dijeron, la cultura es el cimiento de la sociedad, es lo que forma esta sociedad. Y esto se lo digo a Irma, que la grabación de ella pasará para otro programa. Y ella me decía, la cultura es como una maceta donde si tiene tierra fértil va a ser fuerte, pero si la tierra es árida, lo que crece no va a ser bueno. Entonces este tipo de conceptos nos dan distintos matices sobre la cultura. Y ahora, entonces lo que vamos a hacer es escuchar las opiniones de los que participaron. Muy bien, mira, primero vamos a escuchar 4 opiniones. Justamente todas mujeres, porque se dio así la edición, pero de diferentes edades y diferentes profesiones. Ellas son Marcela, Lucía, Laura y Silvina. Para Para mí la cultura son las costumbres y las tradiciones de una sociedad. Bueno, mi nombre es Lucía, tengo 22 años, estoy por decirme maestra jardinera, soy maestra de folclore. Y bueno, definir cultura hoy es bastante ambiguo, ¿no? Supongo que está bastante desdibujado lo que es, pero bueno, lo primero que se me viene a la mente es nuestras tradiciones, en eso entra nuestras canciones, nuestra cultura, nuestras comidas típicas, nuestra vestimenta, entra todo. Y bueno, y lo que estamos viendo hoy como cultura, como son los emos y estas culturas nuevas que han salido, supongo que es algo pasajero y que no, espero que no se transmitan de generación en generación. Y somos los encargados como docentes y padres, y el rol que nos toque en la vida, de transmitir lo argentino, lo que nos define como nación. Uy, ¿para qué estaba...? ¿Parado? No, ¿viste que estaba negro? ¡Ah, tarde! Sí. Ah, entonces la puedo escuchar. 88. Hola, mi nombre es Laura, soy docente, y bueno, para mí la cultura tiene que ver con un conjunto de habilidades, de conocimientos, de saberes, pero fundamentalmente de la experiencia. Esto que por ahí uno a veces dice, bueno, es una persona culta, y por ahí lo relaciona con que lee mucho, que tiene muchos conocimientos, y no necesariamente, porque puede ser una persona muy inteligente, pero a nivel cultural no se relaciona, no se vincula, no interrelaciona con el otro. Entonces, para mí, fundamentalmente, la cultura tiene que ver con la experiencia, y que en la sociedad hay muchas culturas. Es una sociedad multicultural. Para mí la cultura es una construcción social, es algo que nunca es estático, siempre muta. Más allá de que tenga una historia, nunca es lineal y acumulativa, sino que siempre es dinámica y se va modificando. Bueno, se dieron cuenta que en estos cuatro nomás interrogantes surgieron un montón de conceptos que por ahí los podríamos comenzar a enumerar. Sí, tenemos construcción social, diversidad, multiculturalidad, experiencia, tradiciones, costumbres. Uh-huh. Alguien habló que era algo ambiguo, pero se inclinó bastante más por lo tradicional y porque la escuela y la formación de la familia debería bregar por pasar de generación en generación lo tradicional. Pero por el otro lado, alguien habló también, la misma persona y otra más, bueno, ¿qué pasa con estas culturas que empiezan a surgir? Hablaron de los emos. Y bueno, la pregunta sería, ¿es algo pasajero o no es algo pasajero? ¿Es cultura o no es cultura? Claro, en realidad es otra vez estas cuestiones de, en el caso de los chicos jóvenes, de pertenecer, si estos paradigmas serán en un futuro cultura o solamente es un modismo, y estaríamos hablando más de lo que muchos le dicen las culturas de élite de moda, como podría ser en este caso. Hoy hablamos de cultura en muchos términos y para todo utilizamos la palabra, decimos cultura urbana, la cultura del trabajo, hasta la cultura de tributaria. O sea, entonces la cuestión es pensar qué es la cultura. Así es. O sea, porque esos son aspectos, pero la cultura en sí son estas relaciones, este espacio de sociabilización. Es algo que está empezando a aparecer en estas entrevistas, ¿no? Sería interesante tener a mano el audio de Iván Adaime, porque él ayer nos explicaba en el marco de Secretaría Cultura Nación estas charlas que se están dando en el Café Emilio Alfaro del Teatro Auditorium, justamente esto de las nuevas culturas que vienen surgiendo y la incidencia tremenda que tiene en los jóvenes. Y él termina con la pregunta siguiente. Más del 50% de los usuarios de Internet en Argentina tienen menos de 25 años. Aquí hay al menos 4 millones de cuentas y Fotolog.com es uno de los sitios más visitados del país. El intenso uso de nuevas tecnologías como esta, donde el contenido es generado por los usuarios, suele generar debate. Por un lado, es celebrado como una nueva herramienta de comunicación y de publicación personal, pero por otro lado es muy criticado por sus contenidos, por el uso de su lenguaje y por su levedad. Yo creo que la pregunta sería, ¿se trata de una moda pasajera o es un formato que llegó para quedarse? Cuando hablamos de cambios culturales, yo creo que no pueden separarse de los cambios económicos, sociales, etcétera. En relación fundamentalmente con las nuevas tecnologías, sobre todo porque hay una velocidad mayor de caducidad de determinados procesos, y sin embargo la escuela en realidad es la encargada de transmitir mucho más las tradiciones de las generaciones pasadas. En nuestro país, además, la escuela moderna fue muy importante porque además fue masiva y hasta mitad del siglo pasado mantuvo su prestigio. Ahora, con respecto a si la escuela tiene que acompañar, justamente, si no nos olvidamos que esos cambios culturales en gran parte son provocados y están al servicio también del mercado. Hay mucha mercantilización y hay mucha socialización a través de los medios y de la comercialización. Entonces, la escuela no es que tiene que acompañar todos los cambios. La escuela tiene que poder diferenciar, por un lado, sí, tomando lo que los chicos traen, pero por otro, también preservando todo lo que se refiere a la cultura de las generaciones pasadas. Y también a mantener, digamos, cierto marco institucional que tiene que ver con una cultura del diálogo, del trabajo, un marco en donde se pueda de alguna manera respetar al otro, no solo porque es el docente, pero también porque es el docente, o respetar al compañero, o bueno, respetar al director, desde un sentido de que hay una convivencia y un marco que preservar. Mi nombre es Mariana y la cultura para mí es educación y está relacionada con las costumbres antiguas. Pegado a Ivana Daime, ustedes escucharon a Mónica Pini, doctora de la Universidad de San Martín, ante nuestra pregunta, si la cultura está mutando, cambiando, la escuela está acompañando este cambio, y ella nos pidió que rematáramos su registro con la opinión que, además de acompañar los cambios, debería no dejar de seguir bregando por la alfabetización, el viejo libro, la lectura del libro, aunque los chicos ya tienen nuevas alfabetizaciones que también hay que seguir alentando, ¿no es cierto? Y el último testimonio, el de Mariana. Bueno, Mariana, desde su visión, nos también se vuelca a la cultura relacionada con la educación y realmente con las tradiciones. Entonces, la cultura está en constante movimiento y este dinamismo la mantiene enriquecida por este conjunto de valores como sociedad, que nos permite nutrirnos del pasado para poder fomentar nuestro desarrollo y nuestra diversidad cultural. Así es. En el próximo bloque seguimos charlando. Para estos indios que bla bla bla, que la rumba es larga, que bla bla bla. ¿De qué hablamos cuando hablamos? Que bla bla bla, que no tiren. 88. Comunicación es para nosotros es fundamental para la vida de un pueblo, de una comunidad. Creo que no podemos pensar en crecer sin comunicación, en ser felices, en poder soñar, crear, si no nos comunicamos, ¿no? La comunicación para mí nosotros es... Nosotros también en la defensa legal partimos de ahí, es un derecho humano que no tendría que ser regulado por la cantidad de plata que tenés. Tiene que ver con llegar a acuerdos y a objetivos comunes. Como un estado de ánimo, parte de un estado de ánimo. Parece que es inherente al ser humano, necesitamos comunicarnos con el otro, contar lo que nos pasa, que nos cuenten, escucharnos, dialogar. De alguna manera ese estado de ánimo transformar en acciones, conceptualizarlo, ¿no? Hacerlo racional. FM de la Azotea, 88.7. Verdadera comunicación. Estás escuchando De qué hablamos cuando hablamos. Bueno, y estamos en la radio, en De Acá Hablamos Cuando Hablamos, justamente, y nos pareció pintoresco tomar una manifestación radial desde hace mucho tiempo que viene corriendo el radio teatro, que tuvo su auge hace muchísimo. Y lo que vamos a presentar es una ambientación de cómo debe haber sido esta Mar del Plata social de fines del siglo XIX. Esperemos que les guste, y cualquier relación o parecido con la realidad es pura coincidencia. La idea es rememorar un poquito aquellas épocas, y va como un homenaje a esas generaciones y generaciones que pasaban la hora del radioteatro prendidas a la capilla, como se decía antiguamente, y sintonizaban esta expresión. Radioteatro, la inauguración del Bristol. Mirar y ser visto. Hacia finales del siglo XIX, Mar del Plata era una verdadera necesidad social en un país como la República Argentina. Diríase que cierta sociedad de Mar del Plata vive continuamente en una atmósfera de embriaguez, que casi todos se olvidan de las delicias y beneficios del aire, el sol y el agua de mar, para pensar únicamente en los placeres. Doña Dolores Concepción Alveares de la Fuente y Doña María de las Mercedes Gómez Urrutia comenzaban con los preparativos de su viaje y se encuentran en Casa Mataldi. Dentro de una semana nos iremos a tomar fresco Mar del Plata. Yo ya estoy separando lo que voy a llevar. Vine a buscar mi nueva sombrerera de Casa Mataldi. Disculpe, jovencito. Deme esa que parece un dado gigante. Como te decía, Dolores, estoy preparando 6 sombreros saludos y una que otra tontera. Plumas, pájaros, adornos. Mechita, ¿no sabes lo que se dice de Mónica Hernández de la Huerta? Decime. Ay, parece que al marido le hizo hipotecar la casa. ¿Y cuánto ruido tuvo que hacer para que le hiciera caso? Para que pueda lucir sus nuevos vestidos en la playa y frenar las habladurías. Y dicen los que saben, dicen que ella le decía: no sabré qué pretexto inventar para que mis amigas no sospechen lo desgraciada que soy. Ja, ja, ja, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, Mecha, te espero a tomar el té en el jardín de Mar del Plata. Nos vemos, Dolo. La época resumió, en pocas palabras, el ámbito social. La memoria de muchos de los veranos marplatenses de principios del siglo XX, el Biarritz argentino, se constituyen en estas solitarias playas, a semejanza de los centros de recreación europeos. Un solar dedicado al descanso y al placer, donde viajar estaba vinculado a la curiosidad ociosa y a la contemplación. En la Belle Époque, también viajar representaba una actividad excepcional, de la cual su goce era para un número reducido de beneficiarios. Hotel, desde el 8 de enero de 1888, fue el punto de concentración de las figuras más espectables de la Argentina. Verdadero rendezvous del gran mundo metropolitano que concurría a este balneario desde los albores de su fundación. El día anterior a la inauguración oficial se alojaron 57 pasajeros. El menú fue preparado por personal altamente profesionalizado contratado en Europa. Mar del Plata, desde su segundo año de funcionamiento como ciudad balnearia, se convirtió en una especie de capital de la moda, del buen vestir. Ya ese mismo año fue de buen tono venir a este balneario, y las crónicas de los grandes diarios de Buenos Aires comenzaron a publicar las noticias de la vida social. El centro de la actividad era el Bristol Hotel. Modelos franceses para la mañana, tarde y noche, torneos de elegancia en los que la mujer argentina ponía de manifiesto su gracia, belleza y donaire. El comedor del Bristol está lleno de gente. ¡Qué hermoso comedor! Haría honor a cualquier comedor europeo de su género. Deslumbrante. No tiene nada que envidiarle a la regia sala del café de París de Monte Carlo. Ni la otra maravillosa del gran hotel del Boulevard du Capulin, no. Aunque más vasta en proporciones, tiene un valor artístico mucho menor por lo que respecta a la riqueza de las decoraciones, a la excelencia arquitectónica. Pero el objeto principal se ha logrado. Está iluminado a luz eléctrica. Decorado a brocha amplia por mano hábil, es sin duda lo más espléndido en su género que tenemos en América Latina. Claro que nunca como en París, pero ni Chile, ni Perú, ni México, ni Uruguay cuentan con nada semejante. Pero lo que le dio el realce, sin duda, fue la concurrencia. He ahí el elemento que a la hora de comer exhibe reunido y confundido bajo un mismo techo el elegante comedor del Bristol. Madame, el menú es el siguiente. Melón, jamón crudo, consommé d'Ur en Tasse, langostino americano, suprême de chapon à la Bristol, médaillon de bœuf riche, pommé pellier, salade quirinal, biscuit glacé, cinquantenaire y café. Mirá, Dolores, está el vicepresidente Carlos Pellegrini, siempre tan elegante. ¡Ay, allá! Está el heredero trono de Rusia, Nicolás Romanov. ¡Ay, cuánta distinción honra el lugar! Se ve hermoso. El derroche de lujo fue moneda corriente. Se despertaban emulaciones, envidias y la necesidad de figurar eran monedas corrientes. Las damas mostraban los trapos recién llegados de París, provocando una envidia desenfrenada y la competencia por tener una suntuosa villa en la loma. Ay, lo que dijo la bellotero, no moriré sin bailar en Mar del Plata un cotillón. Pasa demasiado tiempo en París, debería venir más seguido. Parece que está llegando a su fin la fiesta. Ya se escucha un paso doble. Parece un loquero. Como siempre, estas niñas bailan con sus sombreros y abrigos puestos. Mañana comenzaremos a armar las primeras intrigas. Se resolverán en los noviazgos de invierno. Oh. En estos ambientes, por suerte, toda gente como uno, che. Me alegro por haber venido. Me he divertido tanto en Mar del Plata. Es sin duda de lo más civilizado que tenemos. Ahí está nuestro cochero. Tolo, ¿nos vemos mañana en el desayuno? No sé si llego, Mechita. Si no, nos vemos a la Rambla. ¡Cochero! ¡Cochero! Un grupo restringido, el cogollo del alto mundo, consideraba que merecía todos los privilegios. La creme de la creme. Estás escuchando De qué hablamos cuando hablamos. Bueno, y estamos aquí en FM de la Azotea. Y luego de escuchar este radioteatro queríamos hacer un comentario, porque ustedes bien saben que todos los efectos especiales en aquella gloriosa época del radioteatro eran hechos en vivo. Y después pasamos a un grabador de alambre cuando la gente iba a sacar de las películas de cine esos sonidos incidentales para sonorizar. Pero bueno, ahora con la computación y las nuevas tecnologías tenemos la maravilla de la edición y queremos agradecerle a Ramiro Rojas, que nos ha tenido la paciencia de editar este radioteatro, y de paso a Sebastián, que está operando el programa, a quien le damos las gracias de corazón. Bueno, queríamos comentar un poquito, tenemos un comentario que en realidad no salió al aire grabado, pero es muy fresquito. Esta tarde, a las 6 de la tarde, comenzó en OSDE una charla a cargo de la licenciada Mónica Pini, que ustedes tuvieron el honor de escuchar hace un momento, pero a su término, Julio Nebelev, un referente de la cultura marplatense, él ha sido director de cultura, y en este momento es encargado de la parte de extensión cultural de OSDE, nos hacía un comentario que nos interesa mucho vertirlo en este momento, que para él la cultura, si bien uno tendría que pensar un poquito en la definición, porque justamente nos hablaba de estos cambios, de que es diferente en diferentes situaciones según el contexto en que se encuentra, nos deja un pensamiento como para ir reflexionando, que es cualquier producto cultural o manifestación cultural toma sentido si hay otro que realmente está para comprenderlo, si le da verdadero significado y si quizá lo transmita a otras personas. Claro, la cultura es, sin lugar a dudas, sociabilidad, y es pertenecer y es estar en sociedad. Y bueno, para todos los que nos quieran mandar algún mensaje, les recordamos el mail de que hablamos cuando hablamos, @yahoo.com.ar, y el teléfono de FM de la Azotea, 473-4433. Y si hablamos de la cultura, no podemos dejar de mencionar una manifestación argentina, el rock nacional, y como estamos hablando de la ciudad de Mar del Plata, en este caso de antaño, nos vamos unos años más adelante y escuchamos a Pedro y Pablo en Yo vivo en esta ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer de seccional. Pues sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita a la rebelión y porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle. Estás escuchando De qué hablamos cuando hablamos. Dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo. Palabras necias, oídos sordos, más vale loco que mal nacido. Bueno, y pasamos del rock nacional a otra de las manifestaciones culturales. No podemos dejar de decir que el tango es bien de acá.

otra comunicación. En Experimento Radio, ¿de qué hablamos cuando hablamos? Algunos dicen que somos locos porque soñamos. Ya que estamos hablando de cultura, Mabel, ¿por qué no nos contás un poquito sobre los cabildos de cultura que se hicieron en la zona, en Mar del Plata, y sobre el segundo congreso argentino de cultura que se va a realizar en Tucumán? Bueno, el pasado 30 de agosto, acá en Mar del Plata, se hizo un cabildo abierto, un cabildo de cultura, en este nuevo ámbito de debate y de participación que está promoviendo el Instituto Cultural. En estos cabildos uno puede acercarse, participar y opinar sobre temas tan importantes como la política cultural, el financiamiento de la cultura, la legislación cultural, los trabajos que se hace desde Cultura y Municipio. Este primer cabildo nos llevó a llegar a realizar una presentación en otro cabildo regional que se hizo en Pinamar, donde se empezó a ampliar el debate y donde todos los municipios que participan de estos cabildos llegaron a una serie de conclusiones que son inequívocas. La cultura necesita presupuesto para poder ser equitativa, para ser nacional y para ser popular. Pero además tiene que ser una política de Estado. Y para poder ser una política de Estado, lo que se necesita es una ley nacional de cultura. Estas conclusiones volvieron a reunirnos en otro gran centro de debate que fue acá en Mar del Plata el 11 y 12 de septiembre, donde tuvimos el segundo Congreso Provincial de Cultura con la participación de los 134 municipios de la provincia y con más de 600 gestores culturales debatiendo y pensando en esta construcción que queremos para la provincia de Buenos Aires. Y estas conclusiones a las que se arribaron van a ser la ponencia de la provincia de Buenos Aires en el segundo Congreso Argentino de Cultura, que se va a llevar en Tucumán, se va a llevar a cabo cada hora en Tucumán, del 16 al 19 de octubre, ¿no? Pero la idea fundamental que creo que debemos resaltar y va más allá de los lineamientos políticos, de lo que uno pueda pensar, es que se está haciendo democracia. El poder acercarse, participar, opinar, hace a la democracia, a esta construcción que todos creemos que es necesaria, y la cultura se sustenta en la democracia. Sería interesante que estos cabildos de cultura quedaran de forma permanente, ¿no? Bueno, esto es un poco el planteo que D'Amico, el presidente del Instituto Cultural, dejó plasmado en este congreso. La idea es dejarlos abiertos y pensar en tener nuevas redes de comunicación, sobre todo para tener una política consistente en cada región y poder llevar estos planteamientos a otro tipo de debate. Ojalá. La doctora Mónica Pini, haciendo referencia justamente a cultura, ella nos decía, nos afirmó hace un momento que debería ser una política de Estado, la política cultural, un tema central de debate del Estado. Es exacto. Lo que se está pensando tiene que ser una política de Estado y debe tener un financiamiento adecuado, lo que también necesita una nueva legislación para que lo acompañe. Un buen presupuesto permite hacer en cultura, un mal presupuesto no construye. Así es. Y vos, me interesaría retomar, Mabel habló de gestores culturales. Nosotros nos presentamos, dimos nuestro nombre y apellido, y estaría bueno que sepan que en realidad quienes están hablando son tres gestoras culturales que nos hemos reunido para un proyecto hace más de un año, y circunstancialmente se da esta instancia del concurso Experimento Radio, pero venimos trabajando en otras instancias. Si vos no querés contar un poquito, Mabel, de qué se trata, muy brevemente. Bueno, nosotros somos conocidas como las Meireles, nos dicen. ¿Y quién es este Meireles que nos ha dado el nombre? Bueno, Meireles es realmente la primera persona que vino a hacer un asentamiento en Mar del Plata, fue quien instaló el saladero. Nosotros nos hemos como apropiado del apellido y hemos empezado varios emprendimientos culturales. Somos un equipo de gestión donde consideramos que hacía falta empezar a trabajar por la identidad local, y una de las grandes acciones que hemos llevado adelante durante este año fue la reapertura de la capilla fundante de Mar del Plata, que es la capilla de Santa Cecilia, donde tenemos programas educativos, programas culturales, y ahora, bueno, con la buena noticia de que vamos a tener también un centro histórico dedicado a la fundación de la ciudad. Eso se va a trabajar toda en la zona de Santa Cecilia. Además, colaboramos con la Secretaría de Cultura, con otras actividades. Seguramente se ha estado escuchando que este es el año de Castañino. Castañino cumpliría 100 años en noviembre y nosotros hemos participado aportando la concreción de una jornada docente que se llama Viendo a Castañino, donde se capacitó a docentes con nuevas herramientas para poder transmitirlas en el aula, para ser formadores, y que va a tener una línea de trabajo que cerrará en el mes de noviembre con una muestra de las escuelas de Mar del Plata. Y también nos queda pendiente el 4 de octubre una jornada artística sobre Castañino, que se va a hacer en la Plaza San Martín. Esta jornada la organiza la librería Luro junto con Faber Castell, que va a participar con los premios. Para los chicos de 6 a 12 años que quieran participar, deben venir a anotarse a la librería Luro y en la calle Rioja. ¿Se convoca a través de las escuelas? No. Es abierto. Todos los chicos entre 6 y 12 años que quieran acercarse a la obra de Castañino, que les guste dibujar, que quieran empezar a participar de esta identidad local, pueden hacerlo. Se les va a dar todos los materiales de trabajo y además después van a participar de un sorteo donde va a haber una bicicleta y va a haber set de regalos y una muestra que va a estar en el Palacio Municipal. Bien, es interesante, esta muestra va a estar inaugurada el día 6 de octubre a las 17:30 horas y todos podrán ver sus trabajos entre el 6 y el 10 de octubre. Y para culminar queríamos comentar otro emprendimiento que es nosotros como parte, digamos, de nuestras actividades estamos apoyando a una campaña solidaria que hace o que lleva a cabo, mejor dicho, con un grupo de personas a la cabeza María Isabel Vega, descendiente mocoví, y la campaña tiene que ver con, bueno, acercándonos al 12 de octubre y esto que las comunidades aborígenes están tratando de hacernos entender a todos que hay que festejar un 12 de octubre, ¿no es cierto? Que ellos dicen que en realidad por favor dejemos de festejar, que para ellos es un día de luto. Otro tema polémico, ¿no? Por supuesto, y de seguramente si nos encontramos en una próxima vez lo podemos tocar. La idea es que ustedes puedan llamar al 486-1241 o al 473-9331 o al 479-1800 y puedan acercar lo que consideren necesario para la escuelita intercultural bilingüe que queda en el paraje San Javier, provincia de Santa Fe. Allí el maestro Mocoví les va a estar muy agradecidos y después les vamos a contar qué es lo que se ha juntado. Y para culminar, agradecimientos. Agradecimientos. Bueno, agradecemos a Omar, que ha sido la voz masculina de nuestro radioteatro, a Silvina, que fue quien nos avisó sobre este concurso, a la radio por permitirnos este espacio y a la gente que nos ha escuchado, y espero que les haya gustado nuestra propuesta. Bueno, nosotros en FM de la Azotea los saludamos y queremos despedirnos con el tema que bla bla bla de Teresa Parodi, pero para que lo escuchen completo porque nos parece muy interesante su mensaje. Muchas gracias por habernos escuchado y ojalá nos escuchemos pronto nuevamente. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Algunos dicen que somos locos porque soñamos siempre lo mismo. Palabras necias, oídos sordos, más vale locos que mal nacidos. Que bla bla bla, que la rumba es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo. El lobo viste piel de cordero, pero la marca está en el orillo. Los espejitos están gastados y ya no sirven para estos indios. Que bla bla bla, que la rumba es larga. Que bla bla bla, que no somos niños. Que bla bla bla, que no tiren tanto. Que bla bla bla, que se corta el hilo. Y mientras tanto pasa el que sigue.